Conecta con las fiestas. Conecta con la radio. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. Hay casa, hay freezer. ¡Ay, bonobón helado! Hay corazón, hay tentación. ¡Ay, helado bonobón! Hay casa, hay freezer y tu bonobón favorito hecho helado. ¡Probalo! Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video. Es un momento de reflexión. Una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Estás pensando en sumar café de especialidad a tu cafetería? En Modo Barista tostamos, asesoramos y hacemos envíos a todo el país. Contactanos y conoce nuestra propuesta. Nuestro café a tu modo. www.modobarista.com. Pimentón Restó, la nueva propuesta de cocina mediterránea en Pilar. Especialidad en pastas caseras, carnes rojas, pescados y mariscos de primera calidad. Pimentón Restó, Panamericana, kilómetro 46, Ramal Pilar. Abrimos de miércoles a domingo en un espacio exclusivo, rodeado de árboles y vista a la laguna. Instagram, pimentón.restó. BBVA presenta Annie. La emotiva historia de Annie llega al teatro. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Marzo, emocionante estreno. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Un hombre alado extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0, edición nacional, con Pauli Echeverría. Domingos, de 22 a 0, música de todo el mundo, con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Los argentinos vienen el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbien. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbien, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbien S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.superbien.com.ar. Urbana Play 104.3. urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Felices fiestas. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Este fin de año, agradece con el sabor de lo nuestro. En El Baquiano preparan regalos empresariales y cajas gourmet con productos seleccionados de todo el país. Personaliza tu pedido, elegí tus sabores preferidos y sorprende a tus clientes o equipos con un detalle único. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, @baquianoalmacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil, te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six, entrenamos en serio. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Regala café. Regala modo barista. Personaliza tus regalos y combinalos como quieras. Café de especialidad, cafeteras exclusivas, experiencias y barras de café. Contactanos y armamos tu propuesta para tu regalo corporativo. www.modobarista.com. Estas fiestas en la Cardeus, todo tiene descuento. Para que tengas noches buenas, siempre. Regalá y regálate con hasta 50% de descuento. Hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cattaneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. Los argentinos vienen el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia, solo para mayores de 18 años. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superviel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superviel. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos y ahora estás bailando. UrbanaPlayFM.com. Ula, ula, hagamos ula, ula. Ula, ula, ula, ula, al revés. Somos la radio que ves. Las fiestas y Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. El verano está lleno de momentos y en Santander estamos para cada uno de ellos, por si te tentaste con esas rabas o si hacerte milanesa te dio ganas de comerte una milanesa. Tenés hasta 25% de ahorro en restaurantes de la costa pagando como quieras con tarjeta Santander Visa. Y por si no sos cliente, descarga la app y abrí tu cuenta. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre blog. Hay casa, hay freezer y tu chocolate blog favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Si es un servicio profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En farmacias lo que te envía. Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Buscas un auto, pensás en Motor Deal. Vendes tu auto, pensás en Motor Deal. No des más vueltas, la forma más directa. Pensás en autos, pensás en Motor Deal. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Kardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Quejarse es hermoso y que te escuchen por la radio quejarte. Sano, vida, sano. Como que te limpias. Sí, lo liberas. Hola, Juan. Hola. ¿Qué pasó? Me chocaron hace una semana. El chofer de camión no tiene licencia. ¿Cómo que no tiene licencia? Mira, una bestia al volante. No. Una maravilla. El hombre tiene un camión y no tiene licencia. Claro, encima le pedí los datos, me pasó la cédula, el seguro. Tenía el DNI a mano sin querer que se lo di. Le pedí ahí y me dijo sí, sí. Cuando tomé la foto, igual me tapó con el dedo el número de DNI. ¡Malísimo! ¡No! Cuando le pedí la licencia por tercera vez, me dijo, sí, sí, dale, se fue al camión y se fue. ¡Ay, chicos! ¡Ay, no! ¡Qué garro! Está bien que te quejes, amigo. El día fue terrible. Fue no, terrible. Amigo, lo lamentamos mucho. Chao, gracias. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Hola chicos, soy yo, Juan. Solo quería decirles que yo también entreno todos los días. Pago, transfiero, invierto desde la app de Superbiel. Todos los días, ¿eh? Lo doy todo. Nos vemos en la cancha. Superbiel te lleva a alentar a la selección. Pagá, transferí, invertí y sumá puntos para vivir la emoción junto a ellos. Vamos con Superbiel. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbiel.com.ar. Urbana Play 104.3. FM.com. Nadie puede y nadie debe vivir sin amor. Somos la radio que ves. Somos Urbana Play 104.3. Que tengas felices fiestas. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Sabés qué es Vaca Muerta? Es un lugar en Neuquén que está más vivo que nunca. Porque en YPF estamos trabajando ahí con lo último en tecnología para generar la energía de los próximos 150 años. Vaca Muerta, potencia argentina. YPF, energía argentina. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa. En enero, programas especiales, sunsets, shows, música en vivo. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Nos ves? Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y en... ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital con simuladores avanzados para análisis y mejora de procesos. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 20 mil millones de pesos. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Vuelve la trastienda y el verano se llena de música. Non Palidece, David Lebón, Cielo Raso, Rolo Sartorio, Agarrate Catalina, Cairo, Los de Imaguaré, Yamandú Costa con Renato Borghetti desde Brasil y muchos más. Entradas en venta en www.latrastienda.com. Aqualad. Refería Aqualad. Cuida tu mundo, ama tu hogar. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista, la mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Hay casa, hay freezer, hay chocotorta helada, hay familia, hay reunión, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer. Freezer es tu chocotorta favorita hecha helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. ¡Y encesta! Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.superbiel.com.ar. Urbana Play 104.3. FM.com. Somos la radio que ves. Que tengas felices fiestas. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos. Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbiel.com.ar. Hay casa, hay freezer, hay bloque helado, hay amigos, hay calor, hay postre block. Hay casa, hay freezer y tu chocolate block favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectas con la música en estado natural. Urbana Play acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play acústicos. Domingos de 9 a 12. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Urbana Play 104.3. Ain't no sunshine when she's gone. Radio oficial de tus mejores momentos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Vuelve a Manantiales. La banda liderada por Dave Mustaine regresa a la Argentina en su gira despedida. Megadeth, This Was Our Life Tour, el 30 de abril en Tecnópolis. Megadeth, entradas a la venta en fullticket.com. Tenés hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa del BNA. Produce Ake Music. Promoción válida en la República Argentina. Para más información y condiciones o límites inaplicables, consulta en semananacion.com.ar. Tasa nominal anual TNA fija 0%, tasa efectiva anual TNA fija 0%, costo financiero total expresado en TNA 0%, Banco de la Nación Argentina, Bartolomé Mitre 326, Cabacut 3050-00-1092. Aqualaf. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. En minutos, Movistar TV presenta los recomendados de la semana con Matías Lertora. Todos tus contenidos en cualquier momento. Televisión en todos tus dispositivos. Movistar con todo. Con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba mañanita por un kilogramo, 3.149 pesos. Rollo de cocina felpita por 150 paños, 1.649 pesos. Y además, 3x2 en pan dulce, budines y postres de maní, piononos, turrones y confituras. Fíjense el 26 al 28 de diciembre y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Es fin de año y qué ganas de playa, qué ganas de naturaleza, qué ganas de estar lejos del caos de diciembre. ¡Qué ganas de irme a la mierda! Este fin de año, ganate junto a Big Box la posibilidad de irte a la mierda. Costa Rica. Participa del sorteo en bigbox.com.ar. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Felices fiestas. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del Mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo. Ver bases y condiciones en app YPF. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Vamos a alentar a la selección con Superbiel. Cada vez que pagas, invertís o pedís un préstamo, sumás puntos para vivir la emoción de estar junto a ellos. Superbiel, sponsor regional de la selección argentina. Cartera Consumo Banco Superbiel S.A. Promoción sin obligación de compra válida del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Para más información o limitaciones aplicables, consulten www.superbiel.com.ar. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Tus mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Los argentinos viven el fútbol como nadie. Yo no lo vi en otro deporte. ¿Vos porque nunca corriste en un autódromo? Falta una vuelta, Dibu. ¿Otra vuelta más? Si hay deporte argentino, hay pasión argentina. Y la pasión se vive en Bplay. Y acordate, si sos menor, no puedes apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. En estas fiestas, la magia empieza en Rex. Aprovecha las mejores ofertas y cuotas sin interés en herramientas, electro, camping y playa, hogar y más. En Rex te atendemos mejor. Rex. Pagando con la Puma Pris en Puma Energy. Además de los miércoles, tenés un 10% de descuento los viernes en Super Premium y On Diesel. Vamos más despacio. Todos los viernes pagás con Pris en Puma Energy. 10% de descuento. De nuevo,